pensar. Madre. Ya empezamos. Ya empezamos. Vamos, poco a tiempo. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar, existió algo que. Uy, te cerré la carpeta de la neurona. Che, abrime aquí después. Ahí están los dos. Éxito. Gracias. Gracias, Leonardo. Queridos amigos, estamos con el micrófono número uno. A todos ustedes, ahí va mejorando, vamos mejorando, señoras y señores. Esto tiene que. Yo vengo acá a trabajar, señoras y señores, y estamos tocando todos los botonitos habidos y por haber para que esto funcione. ¿Sale bien la transmisión? Bueno, mirá, me cambiaron el lugar del número, muy bien, ahora lo tengo de frente. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, querido? Buenas noches, hola. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Se escucha, ¿eh? Mejor, sí, se escucha. Bueno, como la mierda. Se escucha bastante bien. Un día frío, si hay. Como, sí, está barro, frío. ¿No? Menos mal que vino el frío, así mata toda la pudrición. Así dicen las viejas y queridas amas de casa. Claro, sí. Sí, bueno. Y bueno, ahora viene la A. Ahora, ¿cómo la A? Y la gripe A, con el frío. Sí, yo estoy vacunado. Ah, ¿te vacunaron? Sí. No, yo no. Hace mucho tiempo me vacunaron. Y lo seguí haciendo porque digo, esto es lo mío. Ah, yo quiero que me vacunen. Ah, ¿sí? Sí, espectacular. Pues ya se la di. Bueno, vacúneme de vuelta. Sí, bueno, total. Pone la colita. ¿Cómo anda todo? No, ¿qué colita? Si se va en el brazo. Ah, qué sé yo. En mi época se daba ahí. No. No sé qué le habrán colocado, no, querido sí. Pablo. Bueno, no. Está bien, qué sé yo. No sé, no. La verdad que estoy desorientado. Oh, eso es un tango lindo. Estoy desorientado y no sabés. ¿Cómo era? No sé, bueno. Está desorientado. Qué trola hay que tomar para seguir. Exacto, impresionante. ¿Eso lo cantaba usted? Sí, bueno, una época teatreril. ¿En su papel de caco? Sí, se de ladrón. Y sigue robando. No canta el tango, pero sigue robando. Bueno, está bien. Es una cosa de loco. Che. Sí. Bueno, ya ha pasado el Bicentenario, estamos desarmando todo. Igual los colectivos siguen pasando por cualquier lado, porque obviamente está todo cortado. Sí, va a tardar en desarmarse eso, ¿eh? Fue algo sí. Bastante groso. Sí, ¿eh? Sí, están los Me cambios. Gustó lo del Cabildo, qué lindo lo del Cabildo. Estuvo bueno. Corto y esa imagen, conciso. Muy muy bien hecho. Sí, yo lo estaba viendo. Yo estaba chateando así y miraba. O sea, cuando yo escribo en la computadora estoy así medio con una cara de pavo. Sí, la baba, no termino. Te la baba. Sí, me estoy escribiendo así y ya me contestan. Entonces digo, borro lo que había contestado porque tengo que contestar otra cosa. Me pasa. Y ojo, y tecleo rápido, pero se ve que tardo en responder. El cerebro está medio como lento. La neurona lenta. La neurona. La neurona lenta. La neurona. El frío la... ¿Ves las manos? ¿Ves las manos? Sí. Claro, el dedo ese lo tiene como una... Tiene un dedo solo con llaga, no sé por qué. Es como un dedo con llaga. No, escribe, dos. Con dos. Tengo dos. Los dos de cada mano. Bang, bang, bang. Los índices. El índice. Los índices. El índice. El índice. Muy bien. Sí, hola, operador, ¿qué tal? Don Víctor Victoria, ¿todo bien? Impresionante, qué operador tenemos de lujo. De lujo. Sí. ¿Eh? No nos podemos quejar. El de turno. El que toca. Nos tocó, es por sorteo, Víctor. Licitación. Sí, el jueves pasado estuvo. ¿Viste que se escucha bien lo tuyo? No, me gritás en el oído. Después va a venir a tocar acá. ¡Miércoles! Dijo así una cosa. Casi se me rompe el témpano. Sí, yo quiero saber si está, esto debe estar saliendo perfecto. Deja de gritar. Sí, nos deja sordo. Bueno, che, bueno, vamos a empezar. No hay muchas así. Digo, sí, uy, qué de noticias. No, no, es por el fin de semana largo. Todo bicentenario. Todo bicentenario. Vicente. Fue espectacular, estuvo todo muy lindo. Más allá de las. De los problemas que trajo al tránsito durante antes y durante y ahora, ¿no? Por supuesto, luego, sí. Hasta que desarmen todo eso y después bueno, va a seguir el mismo quilombo, es una vez cada bicentenario. Cada Vicente. Ya dice, es impresionante. Y bueno, vamos a empezar a dar. ¿El otro se festejó? Sí, en 1910. Vino la infanta Isabel. Ah. Vino en barco. No me digas. ¿Y en qué iba a venir? Claro, no había se embarcó, avión. ¿Se acuerda cuando estábamos hablando del embarcaje y todo eso? Ah, sí. Bueno, ella se embarcó en un navío grande. Ajá. Y vino con una comitiva, ¿viste? Pero fue todo más bien todo protocolar. Todo muy muy de la oligarquía. Ah, mirá. Estuvo el pueblo, porque el pueblo siempre está. Sí, bueno. Es como el sol. Aunque no lo veamos, no, está, claro, ojo. Está. Ojo. Che, qué hace frase. Mucho que está nublado por acá también, ¿no? No, no por el sol ese. No. Gracias. Me dijo que es profunda la reflexión. No sí, sé, no, no si es una cosa así. Es una realidad. Tan sesuda, yo nunca sesuda. La escuché. No, bueno, pero yo no la escuché. Alguien la habrá dicho, pero yo no la escuché nunca. Ah, bueno. ¿Eh? Bueno. Fue Vicente, algo muy elocuente. ¿El qué? Fue algo muy elocuente. Sí, sí. Vamos a darle este... Para que usted lo cuente, digamos, ¿no? Claro. Usted me baja, ¿eh? Me baja de arriba. Vengo así, ¡pah! Que me tengo que acostumbrar. Dele. Porque yo estoy medio decaído por la hemorragia que tengo. Fue interna, ¿no? Sí, en el momento salió. Pero... Después vamos a hablar de su enfermedad, del virus que tuvo. Bueno. Que no es el grupo. No, pero podremos escuchar algo. Y no sé si habrá virus. ¿Habrá algo de virus? ¿Hay virus intestinal? Sí, hay de virus. ¿Intestinal? No. 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Mandás el mensaje de texto y el que tiene mi teléfono. Mentira, lo tengo yo. El número, digamos. Ah, el número de teléfono. Qué lindo teléfono. Sí, ¿vio? Tuve que cambiarlo. Y mando mensajes subliminales. ¿Cómo? No, sí, porque el botón que es para enviar está abajo. Para borrar está abajo y el para enviar arriba. Entonces quiero borrar y no borro, mando. Y mando cualquiera. Ah, acostumbrado al otro. Al otro, claro, entonces me estaba... Medio complicado. No. No. ¿Cómo manda fruta? Es una cosa de loco. Yo escucho tú, una cosa espantosa. Bueno. Ese tú, sí, me está volviendo loco. Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, no importa. Festejo histórico, más allá de las diferencias. ¿Sabe que hubo diferencias? Tengo algunas notas. Muy lindas que he bajado en mi pendrive. Usted está hecho un cibernauta. Sí, no entiendo nada. Yo aprieto un botón y por ahí me Facebook. Sale bien. Sí, tengo pendrive. Facebook. Sí. Tengo una linda foto. ¿De quién? Una linda foto de 2 años atrás. Mía, ¿de quién va a ser? Ah, no estaba hablando de bueno, el pendrive. Sí. No, de las diferencias. Las diferencias son terribles. En realidad, la diferencia resta, ¿no? Exactamente. No me pareció bien que no haya ido al Colón la señora presidente, aunque todos le digan presidenta. Sigo insistiendo en esto. Y bueno, pero Colón tampoco vino ahora, así que... No, bueno. Pero hoy hubiera ido. Lo que pasa es que a mí me parece mucho la ópera, no le gusta. No. Yo estuve viendo, El Lago de los Cisnes, muy lindo. Ah, sí. Yo el otro día vi El Fantasma de la Ópera en ópera. En ópera. O sea, claro. La película hecha, pero en ópera. En ópera. Todo cantado. Muy. Sí, la verdad que era muy aburrido. Muy loco. No, porque El Lago de los Cisnes. A vos, cuando vas al teatro, yo te explico. Cuando vos vas al teatro a ver así el ballet. El ballet, te dan un cuadernillo con las escenas y te las explica. ¿Qué hace el rey? ¿Qué hace la princesa? ¿Qué hace? Uy, el micrófono. ¿Qué hace con el micrófono? Porque es un programa para ver de radio. Te vamos a poner cámara también. Buen título ese. Claro. ¿En serio? Bueno, sí, en serio. Uy, apareció Paco. Sí, no, ¿cómo te va? Paca. Ramona. Ramón. ¿Qué Paco? Bueno. Se calculan 2 millones de personas que participaron durante todo el día en el final de las celebraciones. Culminaron así 5 jornadas, no me ves, ¿no? Con una concurrencia inédita y un fuerte sentimiento compartido. Estábamos todos ahí. Pues yo no estaba, pero es como que hubiera estado. No, yo la verdad que no pude ir por un problema que me apremiaba. Sí, había que estar cerca de... Había baños químicos, sí, pero tanta gente. No, iban a golpear. Ábrame. Vamos, salga, Ábrame. Es para todos. No, ya no habrá nada, claro. Déjelo ahí, ya está. Las puertitas. Y sí, para todos, claro. ¿Tres baños había? Tres tipos de baños. No, había tres muchos. Tres tipos de baños. No, bueno, no tres había. Tres figuritas diferentes. No había rosas. Eran todos iguales. Decía damas o caballeros. Damas, caballeros. No, caballero es nuestro querido Néstor. Néstor, caballero. Néstor. No, ¿Caballero qué? Néstor Kirchner es caballero. Así ah, caballero, le pusieron, sí. Le pusieron caballero. Y no es la primera dama. La primera dama era la señora, que ahora es presidenta. Se va turnando así, ¿viste? Uno y uno. Vamos a ver en las internas qué pasa. Bueno, dale. Cristina destacó el patriotismo y la alegría de las celebraciones. Está bien. Estábamos todos con la banderita. Yo nunca pude conseguir esas banderitas gratis para el auto, ¿viste? No, yo tampoco. Todo el mundo, se ve que hay que afiliarse a algún lado. ¿Y algún organismo? La vendían en la calle, Sí, la vendían. Se vendían. 10 pesos. No, le puse mucha plata. 10 pesos la vendían. Las últimas ya la vendían, dame 2, 3. Claro. Le doy 3 por 5. Claro. Pero bueno, no ligué y nada. Y hoy si conseguiste. No, nada. 10 por 1. Y bueno las voy guardando. Ahora viene el mundial. Dentro de 100 años de vuelta. La podemos usar. Yo quiero llegar al tricentenario. Me gustaría. Ojalá llegar al que tricero. Que me lleven en la sillita de rueda, ¿viste? Mira, abuelito. Eso sí, que me vuelvan a casa, que no me dejen al Rocío. No, claro. Bueno, la iglesia reclamó por la justicia y un mejor reparto de la riqueza. De esto lo estamos hablando desde que el mundo es mundo. Repartamos mejor la riqueza, dice la iglesia. Y ellos dicen sí. Pero la iglesia no reparte. No. Sí, ¿no? No. La guardan para ellos. Creo que no reparte. Yo no reparte. Tengo leído ninguna. Están en todas partes. Están en todas partes, pero no reparte. Bien. Acá tenemos, porque hoy el título es cortito. Tiene la foto gigante de la 9 de julio. Así que vamos a leer esto y vamos a ir a la música a ver si podemos solucionar este problema. Yo no puedo trabajar así, chicos. No, yo serio. Tampoco, pero bueno, está bien. Si parezco, no hay otra manera. Parezco Mirta. Chicos, por favor, avísenme si vamos a un corte. Esperá. Ya vamos a ir al corte. Primero hablo yo. ¿Para qué querés que te avise, loca? Bueno. Otro martes negro para las bolsas. Ah, no me digas. De papa. Ah. Y viste, son negras las bolsas de papa. Sí, generalmente negras. Sí. Porque si no son lavadas. Porque hay un laburo que se hace, lavar papa. Sí, yo conocí una persona que lavaba papa en una. Una por una. Una por una. Es como lavarón. No, porque te pagan por papa, no por kilo. Hiciste 100 papas, 1 peso papa. Pero tiene que, ¿sabes cómo tiene que quedar? No, qué sé yo. Bueno, no importa eso. Narcoabuelas. ¿Por qué? Narcoabuelas. Ah. Nueva vía de la droga. O sea, violaron a la vieja ahora. No, terrible. Los narcos usan mujeres de más de 60 años, ¿no? Como dealers. Mira vos. Sí, en vez de vender tupper. Venden Paco. Hacen reunión en la casa, claro, qué sé yo. Proba este, dealer. Claro. Bueno, en sex shop también, ¿no? Se hacen también. ¿Por qué no? Bueno, TVC Maxi Rodríguez pide su lugar. Tienen un lugar entre los 23. Ahora están pidiendo pistas después de esa fenomenal victoria frente a Canadá. Oh. Que nuestro representativo ha llevado adelante. Adelante, iba a decir. Adelante. Adelante. Adelante, Bersaglieri, que la batalla no. Exactamente. Bueno, che, acá tengo una frase de Aníbal Fernández, jefe de gabinete, sobre la homilía de Radrizzani. ¿Qué sé yo? Y debe ser un obispo. Bueno, a estos discursos hay que entenderlos completos. Ah, es un fenómeno. Claro. Lo leí como 50 veces y no encontré nada raro. Sí, pero siempre hay uno que lo lee y le encuentra. ¿Viste? Siempre le encuentra. Sí. ¿Cómo es? A ver, ¿qué dicho podemos decir que se puede decir a esta hora? El pelo al huevo, listo. Ahí está. Vamos a esto, che. Porque no, viste, me mataste. Bueno, listo. Dale, mandame, que no sé ni lo que tengo. Dale. Este del un disco que salió después del último disco de Creedence. El anteúltimo. No, fue el último. Pero ya con otro nombre, el grupo, el supuesto grupo de Blues Rangers, que lo grabó John Fogerty y algunos amigos. Y esto se llama Corazones de Piedra, que viene para este momento. Corazones de Piedra. Corazones de Piedra. Vamos a escucharlo a ver qué onda. Y luego estamos con todos ustedes y estamos armando aquí el estudio. Dale. Mac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etcétera. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13:30 y de 15:30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. Caraway, en Caraway, eres Caraway. ¿Llegás ahí, Pablo? No. Sí, me cuesta un poquito, pero bueno, no, está bien, quédate así. No te levantes. ¿Me quedo así? Sí, sí. ¿Vos decís? Sí, sí. Bueno. Señoras, señores, como es bien sabido, a esta hora siempre decimos los signos para que ustedes terminen el día lo mejor que puedan. Ah, claro, tenemos que decir los signos. Tengo el horóscopo, cómo es cada persona en cada mes, ¿no es cierto? Egipcio. Eso es muy interesante. Egipcio. Es egipcio. Eso es bueno. Egipcio. Egipcio. Egipcio. Tenemos un mensaje. Lo que pasa con el Colón es que él mismo debe ser para gente, bien, como uno. Estábamos los que teníamos que estar. Mauri, Mirta, Neki Galotti, Francisco, los Ford y yo, entre otros. La grasada, bien y lejos, en la 9 de julio. Plaza de Mayo y Luján. Menos mal que no fue esa, Neurus. Gracias, Neurus. ¿Sabe quién es ese? Esa, ¿no? Esa. Esa. Papá, ¿no? Cris. Ah, bueno. Gracias, Neurus. Muy, muy elocuente, muy. Y es así. Tenemos que estar lo que tenemos que estar. ¿Entendés? No puede ir cualquiera. Y no, cualquiera no. Bueno, ¿Vos te comprarías un abono para ir al Colón? No te lo venden. No, yo el único abono que puedo comprar es para la tierra. No. Ojo que viene caro eso, ¿eh? Porque no se consigue mucho ahora. Ah, no, no. Y si cada vez hay menos vaca. No tienen que comer la vaca. Y cada vez hay más otra cosa. Pues si me llaman a mí, yo hago algo, ¿eh? Sí. Para abonar, sí, sí. Sí, no hay problema. Sí, te creo. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar con Géminis. Escucha a quienes necesitan de una pronta respuesta y sumará beneficios. Cambiar los roles es la mejor opción para producir la renovación de sus ideales. Producir, quise decir. Producir. Hoy estoy medio así, medio. Es el día. Yo no sé. Es el frío, es el frío. Yo le puedo contar. El otro día me dolía el codo. Tengo codo de tenista. Ah, no me digas, pero nunca jugué al tenis. No, nunca jugué al tenis. ¿Y encima el brazo izquierdo. Y bueno, jugaba al ping-pong, a dos manos. Y ahí sé que me lesioné. Ping-pong a dos manos. Claro, porque agarra la bola con la izquierda. No, ¿cómo la bola? La paleta. La pelota con la izquierda, ¿no agarra usted? Para jugar al ping-pong. ¿Con qué saca? Ah, sí, claro. Y bueno, ahí tiene, sacar, problema, sí. Tiene problema de codo, ¿eh? Uh-huh. Y ahí se fue acrecentando, qué sé yo. Y después, también el codo trae problemas cuando uno llena mucho el vaso. Sí. Por suerte es el izquierdo, yo tomo con el derecho. Y sí, pero a veces el izquierdo ayuda. Buen tinto, un Syrah. Ah, oh, latitud 33. Sí, espectacular. Bueno, con este frío. Bueno, qué sé yo. Bien, vamos a otro signo, vamos al suyo, Cáncer. Bueno, dale. Los afectos se profundizan. Cada vez más atrás, más abajo, ¿no? Una cosa así. Todo es posible si cree en lo que le dicen. Vos tenés que creerme. Yo trato de creer, es difícil, pero bueno, hay que tratar. La sinceridad es su punto de apoyo. Trace una línea clara y elija a sus compañeros de ruta. No muy clara, porque si no, no la vamos a ver. Claro, no, en este sentido. Sí, sí. Tendría que ser una línea imaginaria. Bueno, está media calle. Lo que pasa es que vos la cohibís, Pablo. A Ramona. Sí. Bueno, dale. Vamos a Virgo. Habla, Ramón, habla. Vamos a Virgo. No se aparte de sucesos. ¿Qué ¿Cómo se va a apartar de sucesos? No, escúcheme. No, todo junto. No, no, no. No se aparte de sucesos. Ahora sí. Bien. Sucesos. ¿Qué lo implican? Avance sin esperar que lo vengan a buscar. O sea, si vos pediste un remis y no viene, andate. Por ejemplo. Dame la manito. No, camina solo. No, yo voy solo. Cagate a gol. Ahí está. Bueno, que es mío también ese signo, ¿eh? Ah, es tuyo, perdón. Claro. No te caigas. Claro, no. Yo no esperé a nadie que me venga a buscar hoy, realmente. Yo no tengo que me... Bueno. Tampoco que me lleve. Ya es. Lo suyo es dramático. Bien, seguimos. Anímese a expresar ideas con convicción y sea el motor de un proyecto. Tenés que tomar nafta. Puede ser gas, que es más barato. Ah, gas. Pero ya te hincha, eso hincha, bueno, ahí está. Ahí suena, sí. Sonó un ahora teléfono. Vamos a el mío. Vamos a quién, a Libra. A Víctor, Libra. Libra, bueno. Capta las necesidades de otros. Muy bien. Es verdad. Estuvo ahí el tipo, bien. Y les da la respuesta que necesita. Sume nuevas ideas a un grupo de socios. Sí, a eso se dedica, es verdad. Pero salió bien el horóscopo. Salió bárbaro, che. Bien. Sume nuevas ideas a un grupo de socios. Sabe cómo seducir y encontrar el apoyo necesario. Epa, impresionante. Es un galán. Impresionante. Es un galán. Bueno, siga con eso mientras yo leo el mensaje. Con esto. Ah. Alcanza a ver usted, ¿no? Ahí. Pero, ¿cómo no? Dice, noticia del martes 11 de mayo de 2010. Un niño se salvó por las orejas. ¿Cómo se salvó por las orejas? Se salvó por las orejas. Por una oreja. Un niño de 6 años se salvó de caer del piso octavo gracias a que sus orejas se trabaron en la reja del balcón. Claro, ¿viste? Pero vos decís, está como el cuento, ¿viste? Que el nene no tenía oreja, ese puede caer de balcón. Claro. ¿No? Exacto. El niño se deslizó a través de la reja que cubre el balcón de un edificio de departamento en la provincia de China. ¿Qué? ¿Dónde va a ser? Si no es en China, ¿vale? No existe. Si no son supermercados, son balcones. Sí, claro. ¿Eh? Se hubiera precipitado hacia una muerte segura si sus orejas no se hubieran trabado en los barrotes. Mira vos, los barrotes deben ser así chiquitos. Claro, ¿no? Mira, acá está la figura. Y en medio, ¿ves? Sí. ¿Ves la cara de pobrecito? Sí, medio anteojito la cara, ¿no? Sí, es una china. Más orejón. Yanquilnada, no sé. ¿Qué es eso? Los vecinos escucharon los gritos del joven. ¡Ay, ay! Y los bomberos lograron rescatarlo. Bueno, no sé cómo se dice ahí en chino. Ahí. Espejo sí sé cómo se dice. Ah, ¿cómo se dice espejo? Espejo en chino se dice ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Einstein, Wonching. Ahí estoy. Bueno, el abuelo. Mirá cómo se llama el abuelo. A ver. Ming. Parece un gato. ¿Cómo Ming? Ming. El nombre de un boliche. Lo había dejado durmiendo en la vivienda y al parecer el niño despertó y al buscar a su abuelo cayó por la ventana. Se ve que el viejo se tiraba siempre por la ventana. Se ve que sí, ¿no? Sí, porque salía al balcón o salía a fumar. A fumar. ¿Qué sé yo? Pues fuman los chinos también. Sí, y fuman de lo bueno. No, de lo bueno. Deben ser re duros. Papel de aloz. Papel de aloz. Cigalillo con papel de aloz. ¿Serán amarillos también? Todo amarillo, digamos. Y el filtro blanco. Y claro, para distinguir qué claro. Parte no se tiene que poner. Exacto. En la boca. Al ser tan pequeño, su cuerpo logró deslizarse entre los barrotes de la reja de protección, pero sus orejas se trabaron milagrosamente. Es porque dejó, no hay milagro ahí. No hay milagro. Se ve que el peso de la cera que tenía dentro lo dejó pasar. Wang Shen, vocero del departamento de bomberos, explicó vocero. Que el niño podría haber caído al vacío, ¿eh? Me frega. Puede haber caído al vacío y estrangularse fácilmente. O sea, que el vacío se estrangula. Y no sé. Y claro, porque queda ahí entre los barrotes el cogote. Queda... Sí. Este. Sí, cualquiera. Roban. Ah, oh, es espectacular. Tocame la armónica. Pero tocate algo lindo. Algo lindo. Bueno, estoy aprendiendo el himno. Me quiero parecer a Ciro. Bueno, ya voy a aprender. Bueno, qué sé yo. Dale. ¿Qué es esto? Último momento, ¿no? ¿Roban? Sí, último momento, Pero esto es del jueves. ¿Y si pasado? Hoy es martes, es miércoles. No saben qué día vive. Mañana es jueves, pasado mañana, estamos adelantados dos días. Estamos adelantados dos días. Claro. Vamos, una noticia que todavía está por suceder. Y léala. No, léala usted que está más cerca. Pero, ah, no encuentra los lentes. No, claro, no tengo los lentes. Roban carroza fúnebre con cadáver y todo. Bueno, esto no sería nada... No, no, se han robado, porque se ve que la carroza está enchapada en no sé en qué, entonces se chorearon la carroza. Un grupo de asaltantes robó un crematorio y se llevaron la carroza fúnebre. ¿Cómo un crematorio se afanaron? Sí, ahí dice se robaron un crematorio. ¿Miró? Se ve que es crematorio. Sí, bueno. No claro. Pareció preocuparles el hecho de que un cadáver viajara con ellos. Uh-huh. ¿Qué miedo van a tener si está muerto? Sí, está muerto. ¡Mamma mía! ¿Qué se va a hacer? Se muerto. Por más que le haga respiraciones boca a boca, es muerto. No, no hay solución. Mano, no. Esto no resucita ni... Siga con la noticia, diga. Los ladrones que robaron en Cleveland, Estados Unidos, un auto fúnebre con el cadáver de una mujer dentro, dejaron una nota para que la policía pudiera encontrar a la occisa. Ajá, ¿y qué pasó? El cuerpo se halló intacto. Además se lo llevaron del lugar equipos informáticos y otros bienes. O sea que afanaron inmorto. Y se llevaron con todo lo que había, ¿eh? Sí. La casa de sepelios son a menudo víctimas de asalto porque utilizan materiales de embalsamiento que también sirven para la elaboración de potentes drogas caseras. Ah, la pelota. Tomá. No. ¿Cómo la querés? No sé. Sin embargo, en este caso, no se confirmó la ausencia de estos químicos. O sea, si no se confirmó la ausencia, es ¿qué? Porque está presente. Está presente. O estaba en otro lugar. O no estaba. ¿Qué sé yo? Bueno, no estaba muy claro esto. Explicó que el cadáver no sufrió ni más, ¿no? Que el cadáver salió intacto, pues ya está muerto. Claro, el cadáver no sufrió ningún daño. Ningún porque daño. Ni moral, ni físico. No, no se hizo ningún moretón, no se cayó, nada. Bárbaro. Exactamente. Creo que la enterraron también. ¿Qué son? ¿7 y media? ¿Y por qué no avisa? Eso. No me olvidé de comprar la pila otra vez. ¿Otra vez la pila? Sí, tenemos acá un reloj, pero no está. Pero el teléfono sí está. El teléfono está, dale. 466-6559, directo. O si no, mensaje del texto al 1561-540-359. Bien, vamos a la tanda. Información. Vamos ahora. Los teléfonos. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. Esto es impagable, ¿eh? Tomarse un tintito, mirá la luna como está. Sí, con papa frita. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Servime más. Una copa derramada. Más de 500 años de resistencia indígena. Más de 500 años de resistencia indígena. Dos siglos de gobiernos contra el pueblo. Más de un siglo de luchas obreras y populares. En este bicentenario hay otra historia. Jornada político-cultural, radio abierta, bandas, murgas, olla popular, muestra temática y artística. Por la lluvia, la actividad se trasladó al próximo sábado 29 de mayo a partir de las 12 del mediodía, en Plaza San Martín. Trae un alimento no perecedero. En este bicentenario hay otra historia. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. La Neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Scan away, Anne. Vamos, señoras, señores. Tengo el horóscopo chino. Estamos manejando acá esta computadora y nos está dando bolilla. Sí. Lo que pasa es que el horóscopo chino es muy co. ¿Qué? Muy co. ¿Qué es muy co? Muy cochino. ¿Cómo cochino? Ay, no, está el cerdo, pero eso es otra cosa. Ah. Está el cerdo. Yo soy gallo. Yo soy cabra de madera. La cabra tiene corno. Sí, ¿cuál es el problema? ¿Cabra de madera? Sí, porque ¿sabes que hay cabra de madera, de fuego y no me acuerdo el otro? Yo soy de madera. Ah, bueno, eso ya lo sabemos. Pinocho, me dicen. Pinocho. Es viejo eso. Pingorocho. Sí, Pino me dicen en realidad. Ah. Que es un abreviativo. Después voy a hablar de la mafia de Congreso. Haceme acordar. Dice, ¿no vas a hablar de mí? Me amenazaron encima. No vas a hablar de mí porque si no, ¿viste que sos mafioso? Le dije. No, yo no te estoy amenazando, es una advertencia. Yo te estoy diciendo nada más. Conmigo no te metas. Mauricio Pagano. Oh. Capo mafia de Congreso. ¿Del barrio de Congreso? El barrio de Congreso. Pensé que era del Congreso. No. Y aparte, llega hasta Quilmes las conexiones que tiene. Y el otro que anda con él, que es su mano derecha, Mario Giorgetti. Ese suena. Y tengo el norte y el sur. Solo así, y la mano derecha está en el norte, obviamente. Sandino. Tiene conexiones, sí. Sí, me dijeron, los dos me advirtieron. Sandino. Sí, no sé. Que parece, así que parezca un accidente. Sí, a mí que no me amenacen. A mí que no me amenacen. Yo, vos quedate tranquilo, si tenés amenaza o algo, yo voy a estar lejos. Bien, yo te aviso. Yo no, te aviso. No voy a estar a tu lado. Yo no, te aviso. Yo te aviso. Me voy a defender, pero a lo lejos. Está bien, está bien. Yo te voy a avisar. Pablo, vienen por mí, a por mí. Está bien. Vienen a cuando por vos mí. Me decís, yo rajo. Bueno. ¿Qué quiere? Yo tengo acá la NASA, le dio de baja a la sonda que encontró agua en Marte. Esto es de un desagradecimiento total hacia la sonda, la pobre sonda. ¿O no? Y sí, pobre que trabajó hizo todo, tanto. Claro, hizo todo el laburo. Vamos a leer un poco de esto. La NASA, o sea, la Agencia Espacial de Estados Unidos, como todos ustedes saben, y si no lo saben lo acabo de decir, dio de baja finalmente al laboratorio Phoenix Mars Lander la sonda que encontró evidencias de agua en Marte. Lo hizo porque el aparato no logró superar el invierno marciano. Lo que, porque se... los propulsores son importantísimos para esta pequeña nave, pues es una pequeña nave, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, sí, sí. Así que pesa 350 kilos, pesaba en realidad. Claro. Porque le agarraron y hicieron, viste que tienen unos botoncitos ellos. El rojo, porque... claro, y le hicieron así para arriba y. Fata bufete, decía. Una nueva imagen transmitida por el Mars, no sé cuánto. No puedo decir reconnaissance. ¿De qué? Reconnaissance. ¿Cómo se dice esto en inglés? En inglés, en inglés. En inglés. No sé. En inglés. Déjalo. Orbiter. Bueno, mostró que el hielo de Marte dañó irreparablemente los paneles solares. Viste que tiene paneles solares para... Sí. Y si no, ¿cómo hace? Claro. Del laboratorio durante el invierno en el planeta rojo, que dura dos veces más que en la Tierra. Allá dura dos veces más que en la Tierra. ¿Cuánto dura acá? Tres meses. Sí. Más o menos, tres meses. Más o menos. Son tres meses. Está bien, bueno. Bueno, seis meses. De todos modos, según Fook Lee... ¿Viste? Están metidos en todos lados. Fook Lee, responsable del programa de exploración de Marte, el trabajo del laboratorio Phoenix, ha tenido éxito en sus investigaciones y ha superado el tiempo de actividad que se le había programado. O sea, acá cuando sos una máquina no te jubilás, te destrozan. Te hacen bueno. Ping, listo. Chau. Es una estupidez. Pero bueno. No, pero es importante. Sí, podríamos... Agua en Marte. ¿Dónde está? Ah, estoy buscando el mouse. Ah, el ratón. Sí. Se te fue el ratón. Ahí viene. Vamos a ir a la música. Por favor, te lo pido, que tengo que organizar acá la computadora. Dale. Me llamaron. ¿Por qué me amaga? Me amaga. Hablo como un tonto que no se me escucha nada. Para que toque la armónica en este tema, pero no salió. No salió. Bueno, vamos a escuchar a la Delta. Por Divididos. Un tema, me gusta mucho. Sobre todo la parte que dice que la Virgen remontaba barrilete, no sé qué, una cosa así. Muy lindo. Bueno, vamos a escuchar este tema. Me hace cara, Víctor. Ya le dije, ¿sí o no? Ah, sí, fumando, obviamente. Lo que sea, lo que dé, dale. Thank you.

qué sé yo. Puede ser Parque Leluar. Parque Leluar, ¿por qué no? Llega Parque Leluar. Puede ser Paquidermo. No, eso. ¿Qué tiene que ver el paquidermo? ¿Sabes lo que es un paquidermo? Paquidermo. ¿Para dormir? No, eso es un elefante. Eso es una cama. Un paquidermo es un elefante. Bueno. Pero ese que ocupa, paquidermo que ocupa mucha gente, ese. No. El de la trompa larga. Bueno, no importa, algún día lo va a entender. Bueno. Nos están escuchando de allá, de Parque Patricios y de. ¿Qué no haga ruido cuando toma el café? Es una cosa espantosa. Bueno, 466-6559, 1561-5403-59. Y estamos acá con Pablo y conmigo, que soy Oscar. Sí. La neurona. Y bueno, ¿quieren llamar? Bueno. No hacía falta tan rápido, tan rápido. Claro. No lo termino de decir, parece que está preparado. Pero si querés decir ¿De qué año? Ah. ¿O de qué signo? Sí, no, si vos querés saber el chino. El chino. El chino. Por ejemplo, me tenés que decir el año. ¿Qué naciste? No das últimas cifras. Ah, año. ¿Qué naciste? No hace falta que digas 2005. Ah, que argentino toca todo, no llevan a la. No, no, no toca. ¿Tenemos moneda? Lleva pila. No hay moneda. Bueno, mandas así un mensajito al 1561-540359, el que tiene mi número de teléfono, que es algo personal, vos podés, no es la marca de la línea, tengo otra línea. Ah, no chivo, no. No, para nada. No. Te voy a mandar ahí el año de nacimiento y le decimos el, ¿cómo se llama? El horóscopo chino. El horóscopo chino. Y si no tenemos el egipcio, con el día me alcanza. Está bien, y si no, llamá que la tenemos por teléfono. Ocho. Son dos números, no ocho, me dice. Con el día dijiste, nació el 8, debe ser 8. Ah, el egipcio. Y el mes, el día y el mes. Escúcheme una cosa. Acá el que maneja, ¿quién es el que maneja? Un número. No, está bien que tire ideas, ¿eh? Explosión de ideas hacemos. ¡Pum! Ni se quedó nada. Pone una explosión de ideas. Sí, yo traje un montón de cosas acá. Yo traje. Ahí hay sonidos, hay series, hay todo. Mira cómo se prepara el bullying. Qué bien. Mira la pava roja, qué lindo. ¿Es roja o es rosa? Roja. No, porque le da la luz así, no sé. Bien, ya estamos prontos a irnos a la tanda radieril. Ya saben, tienen tiempo de mandarnos mensajitos. 1561-540359. 466-559, nos decís tu año o tu día. ¿O qué sos en el horóscopo? Ay, capaz que lo sabe. Yo soy cabra, o yo soy búfalo. No, yo soy Pablo. Yo soy pavo. No. Yo soy pavo. Bueno, a mí el bicho que me gustaría hacer es ser el pavo, porque es lo que mejor me sale. Ah, mira vos. Es así nomás. Está bien, qué bicho jodido el tuyo. Es jodido. Bicho jodido. Es jodido. Bueno. Bueno, vamos a la tanda, a la música luego y después estamos. ¿Qué le pusiste al café? Nada, ¿no? Nada. Coñac. Es una. No sé, vemos con qué revolvió. Bueno, listo. Dale, vamos. Neurona que se duerme. Es cartera. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Mirá cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros.

Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. ¿Qué sé yo qué dice? Vos seguís con la boca cerrada. Pero está rica la galletita. No sé cómo se llama, está rica. Le choré una galletita. Ya es la segunda, Pablo. No. La sí. Primera me la ofreció. Ah, la segunda se la choré. Pasaste por ahí. Está bien. Pasó por el control. Claro. El café está riquísimo. Sí. Hace un café. Hace un café bárbaro. Parece Juan Valdés. Sí. Se conectaron en el Facebook. Mirá vos, ¿quién es? No sé, bueno. Che, están los excombatientes no reconocidos, están en el Consejo Deliberante. Si hacían a tiempo, iban a venir para aquí y vamos a ver qué resolución habían tomado las autoridades competentes en cuanto a la problemática de estos muchachos, que ya hemos estado con ellos aquí, han venido al estudio y han hablado. Bueno, Meche llamó. Del año 70 es esta chica. Meche, del año 70. 70. Sí. ¿Qué pasamos? Claro. Lo que pasa es que estuvimos ahí afuera hace un zafiro. No salgan chicos desabrigados, por favor. Escuchamos a Jenny Joplin, ¿eh? Después voy a decir que cantó, porque no me acuerdo. Uh-huh. Y tenemos tantas cosas acá. Y está manejando Pablo esta máquina infernal. 70. 40 años. No hace falta que lo diga. No hace falta. Es una falta de respeto hacia la una dama. Sí, porque la dama no se le dice. Claro, ya que la gente, si quiere, haga la cuenta y si no, no importa. La edad no importa. Pero dice el horóscopo chino, dice ahí. Sí, ¿qué es? ¿Qué es? Perro. Es perro. Es perro. O sea, de efecto perra, porque. No sé, qué sé yo. Acá dice así. Bueno, vamos a leer, Leo. No, Pablo soy yo. Sí. Lía, Leo se fue. Yo estoy comiendo y. Y no es Leo, es perro. Bueno, bien. Lía el perro. Leo. Vos mandame el año también. 1970. No. ¿Qué? Ah, ¿vos también? No. Yo ya sé lo que soy. Ah, sí. Bueno, es bueno. Es... Y hay mucho. Dice que no es del 70 acá. ¿Sabes lo que 43-70 que fumé yo? Si habremos fumado 43-70. ¿Y particulares? También. He fumado particulares 30 fumaba yo. Ah, no eran 70, eran 30. Los verdes. Exactamente. Qué rico que eran los verdes. Sí. Yo no me los comía, los fumaba, pero eran ricos. Era rico. Bueno, vamos a... Vamos el horóscopo de perro, 1970. Basta decir el año, ya está. Leal y honesto, el perro es un amigo sincero que no soporta la injusticia. Defensor de las buenas causas, es directo y equitativo. Su temperamento caluroso le convierte en un ser muy sociable, de naturaleza liberal. Deja de temblar. No, al teléfono. De naturaleza liberal, su condescendencia se combina con una cierta ambición personal. Preocupado por su físico, le gusta el deporte o cualquier actividad. Puede bailar. El baile es muy bueno. No me pregunte porque estoy comiendo. Ah, bueno. El perro tiene. Está comiendo. Esto, no. El perro tiene. Basta, vos también. El perro tiene un carácter constante y fiel, razón por la que la gente confía en él. También tiene bastante intuición. Intuición, me quedé sin aire. Pero se queda mucho cuando encuentra un hueso difícil de roer. No sé, debe ser. Se preocupa con facilidad y se descorazona ante cosas inesperadas, volviéndose pesimista. Mira vos. El perro debe superar sus miedos sin fundamento y ser más valiente. Bájeme, por favor, ahí un poquito. Bájeme un poquito con el... No hable. El amo... En el amor. Ah, acá está. En el amor. El perro es un amigo afectuoso y una pareja fiel. Siempre esta palabra es reiterativa, ¿no? Fiel. Fiel. Qué fiel. Bien. ¿Quién? Fundar una pareja y una familia es una de sus prioridades. ¿Sí? No sé. Sí. Puede ser. Hará todo por proteger a sus familiares, por procurarles un confort y hacerlos felices. Muy bien. Bien. Seguimos. Su alegría de vivir está muy ligada a su buen entendimiento familiar. También es un amigo muy abierto y sociable, dispuesto a hacer cualquier favor a aquellos que quiere y estima. Sin embargo, su carácter no siempre es fácil. Es verdad. Porque por ahí se le... Pero no, al final... Es verdad. Ah, pero al final se le perdona porque su cariño es sincero. El perro se lleva bien con el caballo, el buey y el mono. ¿Con la del mono se lleva bien? No. ¿Chancho? No, él. ¿Con el mono se lleva bien? Dice ahí, con el mono, con el buey y el caballo, que son otros de los animales que hacen al horóscopo chino. Ah, con la cabra. Usted es cabra, ¿eh? Sí. O cabrón. Sí, pero no consigue conectar con el dragón y la cabra. O sea que... Sonado. No va. Descarta. No consigue conectar. Bueno, hay que ver... No, si lo dice el chino. Siga bajándome el cosete. No dice más. ¿Qué quieres decir más del perro? Ah, no hay más. ¿Posición no favorita? No, ¿cómo posición favorita? Bueno, ya tenemos para otro, Meche. Otro después tenemos, no sé, bueno. Acá el operador dice que es del 82. ¿De cuánto es? ¿85? Diga el año. Él es gallo. ¿Igual que yo? Él es gallito, no. Bueno, somos del mismo año. Y bueno, ahí está, busque gallo. Me dijo que no, si somos los dos gallos. Y sí. ¿Qué tiene? Y bueno, somos gallos. Acá dice, espere. A ver, este teléfono no lo entiendo todavía. Espera que tiene que... No sabe leer un mensaje y quiere manejar internet. Esto es verdaderamente... Espere que cancelo. Es un taller informático. Ahí está. Todavía no. Los cumplo el 11, el 1 de septiembre. El 1 de septiembre cumple los 40. Tomá. Bueno, mira, querida, estás en el año de la transición, de los 39 a los 40. Ya lo tenés. Tenés que asumirlo y ya está. Listo. Bueno, todavía parece que no. Yo todavía no me doy cuenta de que tengo tanta edad. Yo nací hace tantos años. Pero los demás sí. Muchas gracias. Vos no te das cuenta, los demás sí. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? ¿Cuando te tenés que poner pañales? ¿Cuándo te vas a dar cuenta? Pero todavía no uso pañales. Por eso. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? El de la incontinencia es usted. Yo le dije, haga una buena dieta con mucha verdura. No puedo porque me se está muriendo. Dos pasos y bueno. Yo como el pato criollo, vio que dice dos pasos. Sí. Yo estoy así. No llegué a los dos pasos todavía. Mañana capaz que sí. Hay que aguantar. Bueno, pues tenemos el signo. Sí, en serio. Sí, tenemos el signo del horóscopo chino del señor operador de turno. Sí. Que me ofreció gentilmente una galletita. Y qué sé yo. ¿No es el de turno? Es el de turno. De la turno, neurona. Turno noche. Claro, el turno de la neurona. No, pero ojo que hace otros trabajos también, ¿eh? Pero ahora está acá con está nosotros. En artística, tiene un tiene un puesto bárbaro. Pero nadie niega que es... No, él lo niega. Porque parece que decir que operador de turno es este defenestrar al operador. No, no, no vivimos nosotros. Pero de modesto es. De modesto, sí. O molesto será. No, él está operando acá en la neurona, que es espectacular. Es impresionante. No nos podemos quejar. Un café espectacular que ojalá se repita el miércoles. Seguramente, mientras salga y se esconda. No sé si la galletita, no sé, no interesa tanto. Si está la galletita, están, si no está, no importa. El domingo tenemos una reunión con aquí. Con un poquito de leche me gustaría el café. ¿Ah, sí? Bueno, hay que conseguir los sobrecitos en polvo, ¿vio? Vienen sobrecitos. Yo voy a comprar. No me abre de polvo. No, bueno. Chancho. No, me gusta. Que no me gusta la leche en polvo. Bueno, entonces no sé. Un sachet de leche no va a traer. Tráigase un termito chiquito. Leche suya, qué sé yo. Bueno. Bueno, vamos a Gallo. Gallo, vamos a Gallo. A Gallo. No nos dicen el año acá, Pablo, no quiere decir el año, pero no importa. 81, dijimos recién. No. 81. Y sí, ya somos del mismo signo. No. No tiene nada que ver. Bueno, signo vistoso y cultivado. Yo soy del 63. Ah, como Fito Páez. Claro. Nací en el 63. Yo no canto. Yo cantaba. Sí, me acuerdo. He visto espectáculos. Hemos pasado algunos temas también. También hemos pasado temas, ¿cómo no? Hemos pasado algunos veranos. Algunos veranos. Un día te voy a traer uno. Eso, oye, digo. Sí, tengo varios veranos. Le salió un gallo. Te voy a traer uno, oye, digo. Bueno. Nosotros los de gallo somos muy jodidos porque no ponemos huevo en las cosas. A veces pasa. Y el gallo no pone huevo. No, pero bueno, hubo un gallo que sí. El que se convirtió en gallina. El que ¿se acuerda? Se hizo de arriba. ¿Y qué va a ser? Son cosas. Hay gente que vendí y todo eso. Bueno, signo vistoso y cultivado. El gallo tiene una personalidad llena de llamativos matices, así como un gran sentido del humor. Si hay algo que nos distingue, a los gallos somos las jodas. Sí, totalmente. Son re jodones. Gallinero que hay, hacemos un despelote. Pisadero. Bueno, de temperamento comunicativo, es un orador nato. Sí, eso es verdad. Lloro mucho la noche. ¿Llorás? ¿Llorás? No, oro. Yo oro. Bueno, le encanta la diabetes. No. Los debates. No, le encantan los debates. Se intercambian intercambiar puntos de vista. Su carácter orgulloso se combina perfectamente con un gran sentido de la organización. Es verdad. Eficaz y realista. Sí. Le gusta variar sus actividades y siente una especial atracción por las fiestas. Viste, somos fiesteros, ¿no? Es así, ¿no? ¿Viste? Una fiesta, donde hay una cerveza. Bueno, tiene un trato fácil y sabe ganarse la atención y la simpatía de sus seres queridos. Versátil, a veces puede dejarse llevar en sus juicios. Mira vos. Ajá. El gallo puede terminar teniendo problemas si no se muestra diplomático y más constante en sus actos. Sí. O sea, cuando haces el acto tenés que ser más diplomático. Exactamente. Permiso. Y más constante, digamos. Sí, claro. Para un poquito. Para un poquito, dice Ramona. Claro, no, dale. Baja un cachito. Baja un cachito. Es constante, no puedo hacer que sea constante. Es que tanto va el agua al cántaro que al final se llena. No es así. Que al final se rompe. No, se llena. Pero si no se rompió, se llenó. Y si está bien hecho. Claro. Exacto. Bueno. Más vale un pájaro en mano que 100 volando. Sí. Ahora vamos a algo, digamos, al punto importante del signo que a muchos nos interesa, ¿no es cierto? En el amor. El gallo es un amigo que pone mucho empeño en sus relaciones y es una pareja fiel. Sí, es verdad. Bien. Provisto de diversos matices, su personalidad le empuja a buscar admiradores. Así. Sí, la personalidad lo empuja. Sí, es cierto, con la cara que veo aquí, digamos, ¿no? Lo que se consiguió, vamos a seguir con esto, ¿eh? No arriesguemos nada. Exactamente. Más vale el pájaro en mano, como dijimos hoy, que bueno, estar solo. Exactamente. Pero acompañado, no sé. Bueno, pero en el amor se revela cándido y leal. Sí. como Cándido Pérez, una cosa así. Le encanta rodearse de amigos. De amigos, no dice amigas. O será más general. Amigos es en general, es ambos esos. Ah, ambos esos, bueno. Ya que le encantan las fiestas y la vida mundana. Si hay algo que le gusta a Pablo es la vida mundana. Ah, oh, sí. A mí las mudas me encantan. Sí. Las mudas. Usted viajó, ¿no? Por el mundo. Yo viajé por a Italia, ¿no? A Italia. Cosa, fa. Se habré comido fideo. Mamá. ¿Y qué va a comer? Gracias a Marco Polo. Que lo trajo de China. De China. Y volvemos a la China de vuelta. Siempre volvemos a la China. Pero, ma, no. Allá te dan los fideos gusto, ¿eh? Comételo gusto. Todo. Así. Nunca así el plató. No, porque si no lo tenés que tirar. Oh, hay que comer. ¿Va a tirar el fideo? No. No, tenés que comerlo todo. No. Con toda esa salsa que así le escurre por la comisura de la boca. Ma, no comen pan, me han dicho. Ma, mentira. Mentira, ¿no? Mentira. Agarran así en el pan. ¿Por qué la tan semejante culone? No sé. La levadura del pan. No conozco. Mamma mia. No conozco. Son pechugona. Certo. Trastona. Trastona, si trastona. Dice, ¿cómo se dice acá? Culona. Culona. Bien. Bien. Muy preocupado por crear. Son petisa. Son porque son del Mediterráneo. Ah, es del medio. El claro. Mediterráneo. Bien. Muy preocupado por crear un hogar, es un excelente pedagogo para sus hijos. Siempre anda con la Biblia. Con los libros. Con los. La enciclopedia bajo el brazo. Bien. Trata de hacer parte, partícipe. El manual del alumno bonaerense. Cuarto grado. Capelú. Capelú. Bueno, eso era antes. No me acuerdo cómo se llamaba el burro. Platero y yo. Platero y yo. pero no era José María Domínguez. No, no. Este, el gallo Juan y yo. Ramón el Jiménez. Gallo y yo. Juan Ramón Jiménez. Bueno. El Pastor Jiménez. Déjeme leer. Pastor Jiménez hace otra cosa. Se compra camisa de seda. No bueno. sé, me dijeron. Bueno, dale. Trata de hacer partícipe de su vida tumultuosa a su familia y siempre está pendiente de su pareja. ¿En qué sí, quedamos? Es verdad. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. No tengo más nada para decir. Está bien. El gallo se lleva bien con el tigre, el dragón y la cabra. Son oído la cabra. Ma, lo chepamos viene con la cabra. Mamma mia. El dragón es fuego. El tigre es. El tigre. Pezuña. Es agua. El tigre es agua. El tigre es agua. Es agua. Y sí, el tigre está lleno de agua. No. Pero está bien, tiene razón. Pero es una localidad bonaerense. No tiene nada que ver con el animal en sí. Pero no también con la serpiente o el. Perro. El perro. Y aquí es perro. ¿Qué perro? De los años 70, ¿no? Meche. Es más bene. Va. Aparte, la cabra, el dragón, la comida preferida del gallo, el arroz. El arroz gallo. El arroz gallo. ¿Cómo el arroz gallo? No, bueno, mami, mándame algo, dale. Acaba de iniciar la sesión y tú. ¿Tú qué? Tucán, tu. Mi, tu tía Mai, dice. Tía Mai. Debe ser tía de Víctor. De acá no leo nada. Hola, tía May. Ahora le vamos a contestar que tenemos la computadora. Tenemos la computadora en nuestro poder y no dejamos pasar a nadie. Hola, tía, son oídos. Son oídos. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Sí, sí. 5 minutos. Más 5. Bueno, mándame tu año y si no, tu día y tu mes y te decimos el egipcio. Tenemos los dos. El egipcio es más lindo, me parece. ¿Le podemos leer a Meche después el egipcio? A ver. Ah, sí, ¿tenés el día? Sí, 1 de septiembre, no me lo puedo olvidar más. Porque si no, viste que no nos llevamos bien. A ver, el mensaje está acá. El mensaje, sí, está aquí. Primero, 1 de septiembre, sí, septiembre. Septiembre. Septiembre. Septiembre. ¿Qué tiene que ver septiembre? Bueno. Septiembre. Che, bueno, en Mendoza Cobos lamentó que Cristina no haya dejado, lo hayan dejado, digamos, fuera, no haya dejado fuera las diferencias. Quise decir. Mon Dieu. Bueno, Mendoza. Respire profundo, respire profundo. Tiene razón. Exhale, tranquilícese. Cuente hasta 1000. Sí, bueno, Cobos dio en Mendoza un gesto, pidió, digamos, de madurez política, según consignó Julio Cobos, en Mendoza, la tierra de él, sí, durante el Te Deum en la catedral de su provincia natal. Ajá, ¿el vice? Claro, sí, aunque no lo crean, es el vicepresidente. Fue invitado por el gobernador kirchnerista, Celos. Celos Jaque se llama. Sí. Mirá vos, ponerle Celos, ¿no? Y... así está escrito, no sé, Celos Jaque. Jaque viene de Jaque. En realidad tiene que ser Jaque Mate. Sí, bueno, me le pusieron Celos. Celos Mate. Celos Mate. Ah, Celos Jaque. Celos Jaque. Celos... bueno, Celos... está bien, se llama así. Bueno. Pedro, qué sé yo. Jaque, qué reloj. Jaque. Bueno, quien por un momento se despegó de la línea adoptada por el oficialismo y aceptó compartir parte del festejo oficial con su adversario político. Cobos agradeció el gesto de Jaque. ¿Ve que dice Jaque? Sí. Bueno. Y recordó el desplante que le hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al no invitarlo a la cena de, bueno, que dieron a la noche en La Rosada, ni aceptar concurrir a la inauguración del Teatro Colón. Por la fecha se podría haber hecho una excepción. Una excepción. Sí, ni más. Ah, bueno. Como lo, ayer los servicios estaban colapsados, dijo un periodista. Colapsado. Colapsado. Colapsado. Colapsados. Este, el vicepresidente y exgobernador mendocino pidió a los argentinos trabajar unidos y recuperar el entusiasmo por la patria. En un tono conciliador planteó: celebremos el 25 de mayo y dejemos el resto de lado. O sea, el pueblo, las decisiones políticas, todo eso hay, había que dejar. Importa, no importa, tres cornos. Sí. Vamos a la ceremonia y dejémonos de joder. Bien. Al final, la ceremonia religiosa, Cobos dijo que se debe recordar ciertos momentos difíciles que tuvo el país, pero instó a ver la evolución y consolidación de la Argentina. Hizo votos de castidad, votos porque el país se transforme en una democracia de bienestar para todos. Expresó que espera definitivamente la democracia lleve bienestar a la ciudadanía y dijo que para lograrlo hay que aportar mucho a la educación. Nunca lo dijimos acá. Que es la herramienta que combate la exclusión y la indigencia. Qué bárbaro. Yo lo voy a votar, me parece. A mí me está convenciendo. Sí, yo también lo votaría, si fuera en México, ¿no? ¿Por qué en México? ¿Qué tiene que ver México? ¿Y votar? Vota. Bueno, está bien, qué sé yo. Vótalo afuera. Ah, es una palabra así. Bueno, está bien. Vamos a aceptarlo. Lo voy a aceptar por ser usted. Bueno, el arzobispo. Arzobispo. ¿Eh? Arzobispo. Ramona. De Mendoza, monseñor José María Arancibia. Conozco una Arancibia también. Yo conozco a José María. Pero este es de Once, el mafioso de Once. Ah, mirá vos. Sí. O sea, era de Mataderos y se fue a 11. Quedan 10 más todavía. Todavía quedan 10. Claro. Bien. Bueno. Planteó en su homilía que las diferencias de la política argentina han mostrado aún más en los festejos del aniversario patrio. Si ustedes se están mordiendo y devorando continuamente, tengan cuidado, que terminarán unos contra otros, dijo el arzobispo. Qué vale. Alertó. Y destacó: en un tiempo de fuertes confrontaciones, no hace bien fomentarla, sino impulsar el interés compartido por luchar juntos por esos valores. Yo lo voy a votar a este monseñor también. Sí, espero sí. Que votemos a todo el mundo. Votemos a todo. Sí, votemos a todo en la bolsa y que sea lo que Dios quiera. Bueno, señoras y señores, nos estamos yendo un ratito. 466-6559, 1561-540359. Estamos con alguna que otra noticia. Vamos a ir por el mundo a ver si encontramos alguna noticia loca. Vamos a ver alguna noticia loca, alguna cosa interesante, algo que te pueda ayudar en tu vida hoy. Hoy. Mañana no, hoy. Hoy. Listo. Lo hoy, que queda del día. Como dijo el chanchito. Para que puedas ir a dormir. Hoy, tranquilo. Como dijo el chanchito, hoy. Hoy. Hoy. Cuá, cuá, cuá. No, eso es un pato. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Thank you.

Una noche pasajera. Puede ser, porque. Golondrina de un verano. Touch and go, como se dice en claro, touch and go. Una. Touch, ¿cómo es? Touch and go. Touch, eso. Sí. Este, bueno, entonces para que se llame. Llamar 466. Llamá, mandó mensaje con los signos y nosotros. Acá tenemos a una persona que seguramente va a querer saber cuál, qué es. Claro. ¿Y por qué no? ¿Eh? No le interesa. No le interesa. No le interesa. Eso lleva bien. Pero nosotros también le vamos a hacer como para que vea que. Para que vea que nosotros que esto no miente. No. No miente. No miente. No miente. Bien. Señoras, bueno, señores, tenemos una noticia brava. Sí, yo creo que esto es bastante. Salió. Esto es de ayer. Es de ayer, sí. Es de ayer. O sea que es fresquita. No le pasa a mucha gente, pero a mucha gente le ha pasado. Le ha pasado. Alguna mordedura en alguna oportunidad. Hubo. También. A mí me gustaría que me pase en algún momento. No, pero mordedura es fea. No, mordedura no, otro tipo de cosas. Si me llega a pasar una cosa así, que ni lo toque. Déjelo así. Déjalo así. Déjalo ya así. Está. Que ¿vemos? Se caiga solo. Sí. No. Total. Yo me lo, es un secreto mío y me lo voy a llevar al cajón. Claro, no, no, no es para. No me importa. Pero este, ahora vamos a hablar. Ahora está intrigado. Ahora vamos a ver. Está intrigado. A vos no sé si te pasó alguna vez, pero bueno. Nosotros somos hombres de experiencia y ya tuvimos varias. Sí, tenemos, sí, sí. Somos hombres que hemos nacido hace mucho tiempo. Tenés nacido. Que golpear fuerte contra una mesa o dentro del freezer. ¿Por qué no? Vamos a esto. Un vaso con hielo. ¿Lo va a leer usted? Compartamos la lectura. Bueno, no me va a interrumpir, ¿no? No, no, no, para nada. Bueno, yo voy a escuchar porque no. Es bravo, es bravo. Es una noticia brava, che. Un hombre huye del hospital para evitar que le amputen el pene. Es jodido. ¿Y porque con una pierna caminas? Sí. Con un brazo te manejas. Sí. Ya después ya tenés que cambiar. Ya con el otro no. Ya. Hay que ver, viste, bah, un montón de cosas. No haces nada. No. Sos como un eunuco. Y tenés que hacer pide sentado. ¿Viste? No sé. Oh. Es bravo. Vamos a la nota. Porque no. Son asociaciones que uno hace con respecto a esta noticia. Es bravón. No, es difícil, sí, es difícil. Que... un momento jodido. Bueno, o te volvés tro. No sé. Si querés seguir, viste. Sí, diga. Claro, el cuidador de un harén. Pero acá, harén no hay acá. Va, hay, no, pero no se usa. No sé. No. No, bueno. Me equivoqué. No importa. Bueno, sigamos. Vamos a esto. Un hombre huyó de un hospital de la República Dominicana. Donde había sido internado por priapismo. El priapismo cuando se pone. Es una condición caracterizada por una erección prolongada y dolorosa sin tener relación con el deseo sexual. Después, él agarró y dijo: yo hago la mía. ¿Y cómo se le va a poner? Y no sé, pero es una si no enfermedad. Tiene ganas. Pero es una enfermedad. Bien, tras enterarse que los doctores planeaban amputarle el pene porque podía gangrenarse. Claro. Según informaron este sábado los medios locales. Ahora yo pregunto, ¿no? Sí. Porque es una duda que me agarro. ¿Dónde se puede contagiar esa enfermedad? No, estaría bueno. Un rato. Contagiársela por un rato. Decir, un ¿cuánto rato. Dura? 3 horas de priapismo. Dale, para adelante. Claro. ¿Dónde está el bichito? Dame una pastilla de priapismo. Estaría bueno, ¿viste? Bueno. Un frasquito con el virus. Claro, dame, inyectame acá. Oh. ¿De cuánto que de 10 minutos, 15? ¿Cuánto? Claro, está según la dosis. Bárbaro, ¿viste? No, está, fuera de joda, te digo, ¿no? Sí. Y después te diga, no, me duele la cabeza, o sea que no tengo ganas. Claro. ¿Qué hago? Yo ya no sé qué decir. Te digo. Sí, pero, no, eso, pero, este, pero no es este. No, es otra cosa. Es otra cosa, que puede durar mucho más tiempo. Entonces. Por supuesto. Esa es esto como estar vos en planta baja y la otra persona en el primer piso y baja, no quiero. No quiero. Ahí está. Exacto. Baja. Tenemos años nosotros no de esto. No. Desde el año 98 que estamos probando. 90, mira los tiempos que perdimos, tarado, ¿eh? Bueno, Luis Rodríguez. Sí, pero no hay azul, solo hay de todos colores. Hay blanca, azul. Depende, hay de gustos. Ah, no me digas. Sí, claro, tenés de ponerle de banana. Pero en serio. No, pero es verdad. Vainilla. ¿Y por qué? ¿Eso para frutilla? Para, chupar, ¿para qué? Es el gusto. ¿Y pues si te la traga? ¿Qué gusto? No, no, son las masticables. Ay, como los sugos. Masticables. Masticables. Sí, pero que claro. Esa no sabía. Ay, sí, me ha pasado que me han pedido convidado, así, ¿me convidas una pastilla? Dice, no, sabes que no tengo más. Y si estás con una dama, no podés convidarla, ¿entendés? Claro, hay que ser un paje pascuerano también, ¿no? Claro, mirá, tengo esta. Si comiste de frutilla, siempre un paquetito de frutilla, de las pastillas, ¿entendés? Tenés de menta, por ejemplo, un paquete. Ah, y te compré una pastilla de menta. Entonces le convidás. ¿Qué estás comiendo? No, me comí un caramelito de menta. ¿Querés uno? Toma. Ah, qué bueno está. Son tácticas. Qué bárbaro. Uh-huh. ¿Y si le das una y de la otra, qué pasa? No pasa nada. Dado que mi trabajo es vender medicamentos, estamos llegando a la raíz de la cosa. Un día he vendido, tenía que hacer un tratamiento, pero este es en serio. Tenía que hacer un tratamiento y tomaba el Viagra, que es la droga es sildenafil. Ajá. Esa es la droga. Viagra es un nombre que se le dio comercial y se popularizó como el genial, claro, como el chicle, claro. Que era de otro laboratorio, digamos, ¿no? El Viagra, por ejemplo. Uh-huh. Y tomaba esa pastilla porque tenía un problema así coronario y que le daban sildenafil. Ah, sí. Ya le paraban los pelos a la vieja, pero bueno. Ah, ¿una mujer tomaba? Era una mujer, claro. No, que la tome un hombre, bueno, he vendido pilas. 2000 kilos de sildenafil. Qué bárbaro, che. Sí, ¿nunca sí, vos la conocés vos? ¿Vos la conocés? ¿La pastilla? No. Un día va a traer para si la conocés. Voy a traer. Trae una lista de 20, 50, no sé cuánto viene. Y claro, voy a un camión, voy a... Sí, pero repartimos acá en la radio, che, no sea marrete, viejo. No es para cualquiera. La gente ya... Por no, supuesto, siempre el preservativo. No, siempre el preservativo. No. Hay saborizados, hay... Cuando fui a Uruguayana vendían los... Hay con historietas. Compra profiláctico con música, decían, hablaban en ese idioma coqueluche que no lo entendí igual. Uh-huh. Era un castellano, pero era brasilero, uruguayano. Sí, bueno, qué sé yo. Y yo dije, ¿cómo con música? Claro, viene es una tarjetita, entonces cuando vos la abrís, tiene el coso adentro y cuando abrís es una tarjetita con una mutingrín. Ah, yo pensé que vos te lo ponías, había uno que te cantaba al lado. No, sí, los violines. Todo muy romántico. Todo depende, claro. Se va acrecentando el ritmo. ¿Entendés? Porque son brasileños. Claro, deme la cucaracha, deme... Si es de México. ¿Y por qué? Y si es el producto es de México, la cucaracha. Bueno. O samba, tu Brasil. Tu Brasil. Samba, Brasil. Si es chino, otra cosa. Si es japonés, todo depende. Oh. Si es santiagueño, meta bombo. Meta chacarera, ¿visto? ¡Epa! Impresionante. Pero bueno, santiagueño no puede ser porque se te duerme. No. Tiene la hora de la siesta, es distinto. Es distinto. Tucumano. Es tucumano que seguro, ojo, que queda embarazada porque te lo afanan. Te lo afanan. Vos sabés que siempre dicen que... va a tirar el estudio abajo este hombre. Está muy gordo. Bueno... ¿Podemos seguir con este hombre? Se me resbala la silla. ¿Podemos seguir con este hombre? Sí. ¿Qué hora es ya? 9:45 ya. Y faltan 15 minutos para irnos. Impresionante. Vamos a seguir con esto. Luis Rodríguez Taveras, de 45 años, fue ingresado hace más de 3 semanas en un hospital del norte de la República Dominicana a causa de este problema, que según un parte médico fue causado por la ingesta de una gran cantidad de estimulantes sexuales. Ah, llegamos a la cuestión. Ahí está. En declaraciones ofrecidas posteriormente a periodistas locales, Rodríguez insistió en que no había ingerido estupefacientes. Y no, estupefacientes no. Bueno, no sé. Yo no sé si la la ingesta. Tome, sí, la ingesta. No, y te puede agarrar así, mira. De droga. Se te agarra. Pero no hablemos del azul, hablemos de... Ah, no. De sí. Droga, no sé. Al Piti lo tuvieron que internar por ese motivo. ¿Por qué? Y porque se dio de más. Pero también tenía... No, sí, claro. Pita no, prima. Esa, no sé, pia prima, no sé cómo se llama. Bueno. Bueno. En el hospital me dijeron que para solucionar la situación que tenía, había que cortarme el pene porque se me estaba poniendo negro. Bueno, es una cosa de loco. ya que ni siquiera podía orinar. Bien. Claro. Relató a medios dominicanos. Dunga, dunga. Claro, eso me causó terror. ¿Yo sin pene? No, esa vaina no. No se quiso comer esa galletita y se fue. Dijo a los médicos que le atendían. Según narró, en su casa de las afueras de Santiago, no del Estero, sino de allá. y ahora me movió. Unos 160 kilómetros al norte de Santo Domingo. Rodríguez Taveras dijo que advirtió a su esposa no firmar el documento autorizando la operación, porque no podría vivir sin su pene. Es una parte de su cuerpo, tiene razón. Sí. Sostuvo que la erección comenzó a ceder gradualmente tras un tratamiento aplicado por un urólogo de otro centro médico, a quien definió como un buen médico y una persona muy humana. Se ve que la trató con cariño. Mira, vamos a tratar de... No. Y le hizo todo un tratamiento. Un poco de mí. Claro, le empezó a hablar, se empezó a poner más blanquita, tomó ese color rosadito, ya. Igual que todo su cuerpo. Empezó a agachar la cabecita. Y se quedó tranqui, qué sé yo. Pero igual... No sé en qué va a terminar. Esto es mentira. ¿Cómo es mentira? Sí, porque una situación de esta manera, yo mucho no entiendo, pero más de 4 horas no puede pasar. Y dice que estuvo como 15 días internado. No, no puede ser. No, no puede por ser. Eso se le puso negro. No, igual. Porque le hacían así. Ay. Le hacían así y no había, se ponía más loco. Bruto. No, bueno, perdón. Bueno, vamos ahora a la música. Que lo que viene no sé, pero no importa. Usted mandela que yo después... Viene el caso del Yeti chino. Ah, dale, dale. Después vamos a leer el caso del Yeti chino. Que ellos también tienen Yeti. Que me... qué sé yo. Dale. Esto es Púrpura, un grupo que nació más o menos en los albores de los 80 y tantos, junto con La Torre, dos grupos de rock que en ese momento estaban pegando muy fuerte. Bueno, luego de algunas peleas internas de este cuarteto, canta una chica que canta muy bien, que es la hermana del guitarrista. Conocimos al baterista, tuve la suerte de conocer al baterista, vino a zapar un día a casa, cuando nosotros todavía teníamos nuestro grupo, hemos tocado, zapado, qué sé yo, un baterista de puta madre, muy buen baterista. Esto es La Torre para todos ustedes, y después les voy a decir el título porque ahora no me acuerdo. Dale. We'll be right back. World Mac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580*4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Y en serio que te... Hola. Llegó Papá Noel. No, porque claro, sí, vamos a la última noticia de hoy. No sé si inclusive da para el último tema. ¿Por qué la última noticia? Y si ya son menos 5, son 9 menos 5 casi. Y bueno, dale, si la última noticia. Bueno, hemos leído un montón de cosas importantes hoy. Sí, bueno. Leímos lo de Cobos. Lo de Kirchner y Cobo. Está bien. Bueno, 466-6559, 1561-540359. Hemos leído algunos horóscopos. Tenemos el chino, tenemos el egipcio, tenemos el que vos querés. Cualquier horóscopo. Sí. Vos bien. Pedí que nosotros. El Maya no, porque estamos en invierno. Pero igual, podemos hacer igual. El Zunga. Yo me voy a comprar. Tengo que bajar un par de kilos, pero me voy a comprar una zunga. No sea ridículo. ¿Y en Brasil qué me van a decir? Nada. Claro. Mira el gordo. Acá sí, pero allá acá no. Acá sí, acá te decís, mira el gordo ridículo. Nada, que viene a Brasil. Acá no te dicen gordo. Acá sí. Ay, mira el gordo trolo. Claro, no, ridículo no. Claro, mira con esa zunga tigrada. Bueno, el misterioso caso del Yeti Oriental, que no es el uruguayo. No, estamos hablando de oriental del oriente. Del oriente. Puede, aunque resulte poco probable, que uno de los enigmas más populares del mundo, el del temido Yeti. Yo no conozco que haya matado a nadie el Yeti, el temido Yeti. No, pero ya le hicieron propaganda de malo. ¿Viste? De malo. Igual que. Es comunista. Claro. Es como el cuco. Es como el cuco, y pie grande. Yo conocí a uno que. Una mujer, ya una chica, ¿no? Sí, y siempre se iba al oscuro. Bueno. Por el cuco, ¿viste? A ver si la agarraba el no, cuco. No, sea malo. No hay mujer fea. No. Hay mujeres simpáticas. Apa. Yo no dije que era fea, discúlpeme. Usted dijo. Bueno, qué sé yo. Bien. Conocido también como Bigfoot o. ¿Qué dice ahí? Basquatch. Como Baywatch. Bigfoot viene a ser pie grande. Claro. Nada más que el Yeti es blanco, por la nieve. Sí. Y el otro es medio marronado. No sé, era un oso montaña. Grande. Claro, este debería ser el amarillo. Tiene razón, Víctor. Este esté a punto de llegar a su fin. Pastores de la región china de Sichuan capturaron la semana pasada un extraño animal de tenebroso aspecto que al no estar catalogado claro. entre las especies conocidas ha sido rápidamente bautizado como el yeti oriental. El espécimen ha sido enviado a Pekín, sé que lo hicieron así, ¿no? Sí. Claro, para que se le hagan las pruebas pertinentes y de ese modo se resuelva el misterio. ¿Y terminó? No. La semana pasada gran parte de la comunidad científica de todo el mundo quedó estupefacta, se dice. Sí, como sorprendida, como... Ojo. Claro. Como eso, ¿no? Ya está. Ante las noticias que llegaban de una remota zona de China, cazadores y pastores de la región de Sichuan, en el centro del país, capturaron un extraño ejemplar desconocido hasta la fecha y que ya ha sido bautizado como el yeti oriental. ¿Por qué vuelven a decir lo mismo? Faltaría el, o sea, el gong, ¿viste? El gong. Tong, ¿no? No, voy a traer un gong. ¿Quiere que traiga un gong? Pero para el sonido... Y cuando tenemos que hacer algo oriental, leemos... Tong, tong, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Bueno, ¿tan a boleta? Aunque las características del animal capturado distan mucho de la imagen que ha llegado hasta nosotros del mítico monstruo, que según la tradición popular mediría más de 2 metros, estaría cubierto de pelo y se alimentaría de ovejas o hasta de humanos. Yo te digo, el humano que desapareció se piró de la casa. No, está loco. Se piró de la casa, cazó una ovejita y se fue. Estos pastores. Sácamela, claro. No, qué sé yo. Bueno, lo cierto es que el sensacionalismo científico ya se ha apresurado a relacionar ambos ambos ejemplares. Lo que aún se mantiene en un misterio es si el ejemplar capturado en Sichuan es una especie nueva, aún no catalogada, o un ejemplar enfermo. Se baraja, sí. Por ahí es un pobre chino alto que le salió pelo en todos lados, ¿viste? Y dice, ay, mira el yeti, mira el yeti. El yeti, claro. Ahora, yo lo que no entiendo de catalogado. ¿Qué hay, un catálogo de yeti? No, un catálogo de animales. Está el perro, el gato, pero la oveja. ¿Pero el yeti es un animal? Y ellos lo catalogaron como un animal. Si no habla. ¿Y cómo sabe? Hace una cosa así. Ese es el yeti color rosa. Claro. Y debe haber. Y debe haber. Y mirá, bueno, lo que falta son capitalistas. Escucha esto. Este extraño animal de apariencia siniestra, calvo y con col... Sí, es un chino. Es un chino. Bigotes largos, no, no, no, sí. Con una cola parecida a un canguro, un chino con cola. ha sido enviado a la capital Pekín. ¿Qué? No, a la capital de China, que es Pekín. Sí. Para ahí, que ahí, sí, ahí están los pekineses. Claro. Exactamente, para que los científicos y biólogos chinos resuelvan el misterio a base de pruebas especializadas como los test del ADN. En las próximas fechas se resolverá el misterio del yeti oriental, estaremos informando, y se desenmascarará si en efecto es una nueva especie o todo queda en una maniobra comercial para atraer turistas de la región. O sea, sí. Este es el diario La Fuente que tenemos, que no es con agua, sino es un diario, digamos, ¿no? Sí. Se llama El Imparcial y es de España. Así que tenemos que creerle a la madre España, nuestra madre patria. Nuestra madre que nos parió. No sé. Nos dejó... Sí, bueno, tenemos un montón de noticias, Sodome, pero bueno, ya no tenemos por que... por Sodome, comportamiento indecente, por... No. Malawi, condena a 14 años de cárcel a una pareja homosexual. Pero eso quedará... Para la próxima semana veremos si la leemos o no, si nos interesa o no. No, a mí no me interesa. A mí tampoco. Las cosas así que no. Mirá, no. Stephen Mongesa. Stephen Mongesa. Se llama el tipo. Sí, encima ponen cada nombre. Sí, Tiwonwe Chimbalaoga. Nunca un José, un Pepe, Jorge. Un Joe. El de Gran Chaparrao. Joe era el de. Oh, Bonanza. Ah, bueno. Ese era Hoss. Y Chow era el otro. Sí, el cocinero. Claro, no, Chow, ese era Chow. Chow era el cocinero, que cuando se enojaba, señor Callay. Ah, sí, tiene razón. Adam me pegó, decía. Bueno, qué sé yo. Bueno, nos vamos, chao. Nos estamos encontrando el miércoles que viene en nuestro programa La Neurona con Pablo, con Víctor. Si está, esperemos que sí. Yo quiero que estés vos, Víctor. Porque el café interesa de mierda. Bueno, vamos a traer el café. Gracias a las chicas y chicos que han llamado, al doctor Negro, a la gente que nos está escuchando allá en Parque Patricios, en Congreso y en, La Boca. Así que bueno, le mando un abrazo a Florencio. Vayan preparando todo para la semana que viene, el miércoles, ya la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Así te damos todo. Si no se acuerdan, busquen la partida de nacimiento. En el documento. En el documento también lo dice. ¿Para qué la partida de nacimiento? No, pero mucha gente no tiene documento. Cada vez hay más gente que quiere su documento. ¿Qué? ¿Hay documento? ¿Hay indocumentados? ¿Sabes? Hay muchos indocumentados que los pierden. Los pierden o los lavan con el vaquero. Qué bárbaro. A mí llegan cartas de documento todos los días. Vamos. Chao. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro